Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Señor, te bendiga en esta preciosa mañana, que ya no hay lluvia. Agradecemos al Señor por esto. Le damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que quizás nos acompañan por primera vez. El Señor está en este lugar. Amén. Y también queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de la transmisión en este domingo, en este tercer domingo de mayo. Muchas gracias, Gustavo. Señor, te bendiga, ¿sí? Hemos levantado recién un altar de adoración y lo seguimos haciendo durante todo este culto, levantando adoración a nuestro Dios, reconociendo sus bondades. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno en esta semana? Amén. Sí, reconocemos su gracia inmerecida sobre nuestra vida, su amor, su cuidado. Y alguien decía en esta mañana, escuchaba que me decía en un grupo de oración, el Señor está en los detalles, ¿sí? Están esas cosas que nos parecen comunes, pero cuando nos faltan decimos qué importante es, como el agua, la salud, el poder caminar, el poder ver el sol. El Señor está en los detalles de nuestra vida. ¿Lo crees? Es así. Su misericordia también está con nosotros todos los días. Y nos permite el privilegio en esta mañana, una vez más, poder estar todos juntos para escuchar palabra del Señor. Yo estoy seguro que vos y yo tenemos ganas de hacerlo en esta mañana. Y quiero alentarte a clamar a este Dios que nos escucha, que tiene misericordia, que es bueno. Y sea la situación que hoy te esté tocando vivir, quizás algún problema con estas lluvias, quizás alguna enfermedad, quizás alguna situación no es tuya, pero alguien en tu casa, en tu hogar está pasando alguna situación, te animo a poder clamar a este Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Y es el Espíritu Santo, como venimos viendo en esta serie, el que nos acompaña, el que nos ayuda a orar y nos ayuda a pedir, dice la palabra, como conviene. Así lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Dice así, Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, además de todas las cosas que venimos viendo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué excelente noticia o qué gran recordatorio para algunos en nuestra vida, saber que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando flaqueamos, cuando las fuerzas parecen que no alcanzan, no sé si les ha pasado en este tiempo, parece que estamos ahí, todavía no llegamos a mitad de año y todo lo que nos propusimos para este año parece no cumplirse y como que las fuerzas están desgastadas. Cuando la esperanza se debilita, cuando la espera desespera, quizás alguno ayer, ¿cuándo parará esta lluvia? Y estamos ahí preocupados, el Señor está ahí, dice que el Espíritu Santo está ahí para mediar por nosotros, para interceder, cuando no sabemos cómo orar, cuando no encontramos las palabras adecuadas y estaré orando bien al Señor, dice que el Espíritu Santo está ahí. Quien ora, dice, con nosotros y por nosotros. Amén. Es quien ruega por usted y por mí, y dice el pasaje que lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Dice, con gemidos indecibles. Así que cuando no sabemos qué decir y balbuceamos una oración al cielo, el Espíritu Santo está clamando con nosotros y por nosotros. Por eso te animo en esta hora a orar al Señor, ¿sí? Quizás usted dice, no me sale. La verdad que me da vergüenza, no sé qué palabras usar, qué decir. A veces quizás nos puede pasar en los miércoles decir, uy, la verdad que todavía no aprendí a orar. Y orar es como enseñamos, y es mucho más profundo, pero es hablar con Dios, es hablar con la persona más importante del universo. Y miren qué bueno que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros también. Él lo escucha y Él nos va a dar respuesta. A veces la respuesta de Dios es sí, a veces la respuesta es no. ¿A cuánto le gusta que Dios le diga que sí? Amén, dice todo. ¿A cuánto le gusta que le digan que no? Amén. Y a veces dice, todavía no, espera un ratito más. ¿Sí? Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si mi hija me pidiera el auto hoy, se quiero el auto, quiero manejar, papá, y bueno, todavía no. ¿sí? Quizás cuando tenga 50, 60 años, se lo prestaré. Pero bueno, estamos ahí de todavía no, y el Señor sabe, nos conoce mejor que nadie. Como veníamos viendo la semana pasada, nos va transformando. Y en esa transformación, eso se llama madurez. Y hay un tiempo donde el Señor se iba a decir, acá tenés la llave, acá tenés lo que me estás pidiendo. Pero por el momento, todavía no, ¿sí? Tenemos que aprender a orar. Oramos en esta mañana, y vamos a hacerlo de manera especial por aquellos hermanos que estuvieron sufriendo las inclemencias del tiempo, no solamente aquí en nuestra iglesia GEC, de algunos hermanos que conocemos, sino también de otras partes de nuestro país, de la provincia, que estuvieron también pasando una situación delicada con estas inclemencias. Así que vamos a orar en esta mañana. Y te aliento a que puedas, como siempre, poner tu mano en el corazón y poder decirle al Señor, te ruego en esta mañana que abras mis ojos espirituales, que en esta mañana me llenes de tu presencia, que en esta mañana me enseñes a andar en tus caminos. Permitime, Señor, escuchar tu voz en este día. ¿Para qué? Y vamos a hablar una palabra muy importante, y para poder responder al llamado de Dios, ¿sí? Así que hagamos esa oración ahí con tus palabras, ponemos nuestra mano en el corazón y le decimos, Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que podemos ver el sol. Gracias, Señor, porque las lluvias se han ido, y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos hermanos de la iglesia, amigos de esta comunidad de fe que han pasado un tiempo difícil. Señor, tú les sostengas, les fortalezcas, les puedas estar proveyendo, Señor, para cada necesidad. Y Señor, te pedimos ahora que esta palabra que vamos a compartir la podamos recibir en nuestro corazón, nos llenes de tu Espíritu Santo y abra, Señor, nuestros oídos espirituales. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mira alguno y decirle, Dios te bendiga. Muy bien. Y estamos en esta tercera semana de mayo. Venimos compartiendo esta serie, ¿cómo era? Viviendo en el Espíritu. Y el mensaje de esta mañana se titula Llamados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Como veíamos las semanas anteriores, el Espíritu Santo es el que sella al creyente para el día de la redención, para la salvación. Así que si usted le dio su vida a Cristo, está sellado para que cuando esté delante de la presencia de Dios y el Señor le pregunte por qué te tengo que dejar entrar al cielo. Y ustedes pueden decir porque he creído en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Adelante. Somos su propiedad. El Espíritu Santo también, como veíamos la semana pasada, es el encargado de desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y veíamos unas fotos la semana pasada que nos convertíamos de orugas que se arrastran por el pecado a bellas y fuertes mariposas, ¿sí? En el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo también el encargado de llamarnos y de repartir los dones espirituales que Él da a la iglesia. Con ellos nosotros podemos servir al Señor. Y ahora vamos a ver tres características de ese llamado de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, el Espíritu Santo nos unge para el servicio a Dios, para poder ministrar a otros. Dice Jesús, dice Lucas capítulo 4, verso 18. Jesús estaba en la sinagoga, se levanta y dice que desenrolla el libro, la escritura, y dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Perdón. Cuídense de la garganta en este tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias, dice, a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos, dice, serán puestos en libertad. Dice, el Espíritu me ha ungido. En el Antiguo Testamento, el aceite de esa unción de la que habla el Señor Jesús simboliza la santidad de Dios, la separación de las personas y de los objetos para el servicio a Dios. De esa manera se ungía a reyes, sacerdotes, para la tremenda responsabilidad que iban a llevar hacia adelante. El pasaje que Jesús está leyendo es una profecía hecha por, o descrita por Isaías puntualmente en el capítulo 61. que tuvo su cumplimiento efectivo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió esto que estaba leyendo el Señor Jesús. Pero preste atención en esta mañana. De la misma manera que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para llevar adelante su ministerio en la tierra, también nos unge a nosotros el Espíritu Santo para cumplir con sus propósitos también aquí en la tierra. Ahora nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que el Espíritu Santo está sobre nosotros y en nosotros. ¿Amén? ¿Desde cuándo? Desde el momento en que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice la palabra que Él nos empodera. No es un poder para manipularlo a nuestro antojo ni para nuestro beneficio, sino que nos da poder, dice, para ser testigos, para llevar los planes de Dios en práctica. ¿Y para qué es todo esto que el Señor nos capacita? Es, si alguien se pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Es glorificar a nuestro Dios. Ese es el propósito. Jesús mismo dijo esto en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, dice, y me serán testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Cómo dice la iglesia G? Dice, hasta lo último de la tierra, aquí dice, en los lugares más lejanos de la tierra. Mi pregunta en esta mañana es si usted está disfrutando de ese poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Lo está disfrutando? ¿Se lo puede ver? ¿Se lo puede reconocer en el lugar donde trabaja, donde estudia? ¿Cree que usted tiene ese deseo de proclamar el Evangelio? ¿Arde un deseo de contar las buenas noticias de Jesucristo? En todo momento, en toda situación, en cada oportunidad que se le presenta, o es de aquellos que espera que haya una reunión especial. Ay, ¿cuándo vendrá una reunión especial en la iglesia GEC para poder compartir el mensaje? ¿Cuándo cortarán la calle para que yo salga y sea un consejero? ¿O lo hace habitualmente? Dice que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos empoderó para poder compartir ese mensaje. El Espíritu Santo nos unge, Él está sobre nosotros para llevar esa buena noticia a toda persona. Y da algunas descripciones. Dice, a los pobres en espíritu, a los cautivos, a los oprimidos, a los que están ciegos. Y mi pregunta es si usted conoce personas así. ¿Conoce en su diario andar, en su trabajo? Aquellos que están en adicciones, que no pueden dejar el alcohol, que luchan con las drogas, que están atrapados en la promiscuidad, que están en depresión, que no pueden superar los problemas en su vida, aquellos donde su matrimonio pende por un hilo, a ellos debemos compartir el mensaje de salvación. Aquellos que son esclavos del enemigo, aquellos que son poseídos y manipulados por Satanás, a ellos debemos compartir este mensaje de salvación, a donde hay poder. Esta unción nos da poder de parte de nuestro Dios para testificar con toda autoridad la palabra del Señor. Por eso no podemos dejar de compartir este mensaje, no debemos dejar de compartir el Evangelio, ya que estas palabras que compartimos, este mensaje que damos, tienen poder, transforman vidas. Y el apóstol Pablo era un apasionado de Cristo y del mensaje de Cristo. Y dice así, Romanos capítulo 1, verso 16, un pasaje muy conocido, y lo está compartiendo a alguien que aún en cadenas, aún cuando estaba en prisión, no dejaba de compartir el mensaje con los guardias, con los soldados, quizás alguno los maltrataba, pero él no dejaba de compartir el mensaje. Dice Romanos 1, 16, pues no me avergüenzo, usted lo conoce, dice, del Evangelio, de la buena noticia de Cristo, porque es poder, dice esta versión, me gusta mucho, es poder en acción para salvar a todos los que creen, dice, a los judíos primero y también a los gentiles. Qué impresionante la forma en que Pablo veía el Evangelio, poder de Dios en acción para salvar, restaurar, para transformar a todos aquellos que deciden creer, sean judíos o sean gentiles, sean los que eran del pueblo de Israel, pero también aquellos que no sabían y no conocían que era de otras ciudades del mundo. Somos ungidos para anunciar este mensaje de salvación desde nuestra Jerusalén, desde nuestro círculo más cercano, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro círculo más íntimo, más cercano? Nuestra familia. Debemos compartir este mensaje de salvación a nuestros padres. Ay, pero mi papá es tan duro, mi mamá tantas veces me rechazó y otra vez tener que hablarle, debemos compartirlo. ¿Cuántas veces? Una, dos, todas las veces. Y la mejor forma de compartir el mensaje no es solamente con palabras, sino con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con lo que decimos, creer, debemos vivir. Así lo debemos también presentar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, pero también un poquito más allá. Dice, en toda Judea. ¿Y cuál sería nuestra Judea? Quizás nuestros amigos, nuestros compañeros de la facultad, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos varones juegan al fútbol? Ah, pero yo voy a jugar nomás, ¿eh? No voy a predicar. No hay tiempo para eso, en la peluquería, las mujeres, ¿en dónde? O los hombres que van a la barbería. Ahí todo, en todo momento debe ser una oportunidad para hablar del Señor. Asimismo dice, en nuestra Samaria, aquellos que están un poquito más lejos, ¿sí? O sea, no son del círculo más íntimo, sino un poquito más allá. ¿Y quiénes podrían ser estos? Nuestros vecinos, quizás usted trabaja en una empresa, los clientes, parientes lejanos, amigos de la infancia. Vieron que yo no sé si a usted le pasa, pero hay grupos de WhatsApp que se forman, son los compañeros de la primaria, y usted dice, wow, ¿serán mis compañeros? Bueno, ellos deben decir lo mismo de usted y de mí. ¿Será este mi compañero de la infancia? Y bueno, y se arman esos grupos de la primaria y quizás una juntada, o los del secundario, un poquito más cercanos. Y son oportunidades, si alguna se da alguna juntada, alguna oportunidad para estar juntos, de compartir también el mensaje de salvación. Y puede ser que alguno reciba la buena noticia. Hace unos años me tocó una juntada así, se juntaron los de la primaria, yo creo que no se acordaban muy bien de mí, y tuve la oportunidad de decirles, ¿a qué te dedicás? ¿Cómo está tu familia? Bueno, y algunos estaban separados, otros estaban en otras situaciones, y yo les compartí, tengo una familia y soy feliz, y para ellos ya era importante eso, y le digo, le he entregado mi vida a Jesucristo, y ese mensaje no es solamente para mí, sino para ustedes también. Bueno, muchas gracias. Algunos sí, a ver, hablarnos un poco más y tuve la oportunidad de compartir mi fe con ellos. Siempre hay oportunidades, pero hay más. Dice, el poder del Evangelio es un poder en acción que rompe, dice, todos los círculos y debe llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Aquellos que todavía no conocemos o que vamos a conocer, en el futuro también debemos anunciarles el Evangelio. El mundo necesita esta magnífica noticia. El mundo necesita apropiarse de este mensaje, creer en Jesucristo que vino a traerles vida y vino a traerles libertad. Lo trajo en tu vida, así como lo trajo, debemos compartirlo. Usted y yo somos ungidos para servir al Señor en todo momento y en todo lugar. Y usted se preguntará cómo podemos hacerlo, cómo podemos llevar esta tarea con mayor efectividad. Y esto nos lleva al segundo punto. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos otorga dones espirituales. Aparte de desarrollar el carácter de cristiano, de pasarnos de oruga a mariposa, ¿sí? El Espíritu Santo nos fortalece a los creyentes y les reparte dones espirituales. Y con esos dones que el Espíritu Santo nos da, podemos servir al Señor. Es el mismo Espíritu quien instruye y capacita al creyente, a la iglesia, en tres aspectos. Algo que hicimos cuando llegamos. En la adoración, en el evangelismo y en el servicio. Bajo el imperio y el dinamismo del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, podemos llevar adelante esta tarea. Es el Espíritu Santo quien mueve a la iglesia. ¿Escuchó bien? ¿Quién mueve a la iglesia? No es el pastor, ¿sí? O no son los pastores, no son los líderes, no son los maestros del discipulado, no es nadie en la congregación el que lleva adelante la iglesia y la tarea de la iglesia. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él nos lleva a cumplir este ministerio en el mundo. Y hay que hacer una aclaración, porque a veces confundimos los dones con los talentos, ¿sí? Y los dones, a diferencia de los talentos naturales, son esas capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Es para edificar a la iglesia aquí, en estas cuatro paredes, pero también fuera de estas cuatro paredes. Porque estas cuatro paredes solamente son el templo. Como siempre digo, a veces decimos, venimos a la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, cada uno, usted y yo somos la iglesia, el que tiene al lado es la iglesia. Estas son las cuatro paredes del templo. Mira alguno y diga, usted es la iglesia, o vos sos la iglesia? Así que cuando usted se va por ahí, y lo voy a decir ahora, hay algo que me gustaría implementar, que es la regla de los 10. ¿Sí? 10 minutos antes, la iglesia que es usted, viene a la casa del Señor, al templo, y saluda a alguno, se sienta, busca un lugar, y 10 minutos después usted se queda para saludar a alguien, bendecirlo, orar por él. 10 minutos, y alguno dice, ay, casi llego ahí, bueno, si llega a menos 5 no hay problema, pero la regla de los 10, después, ya le estoy bajando, ¿no? La regla ya no es tan... La regla de los 10 es que después usted se pueda quedar 10 minutos. Si de la reunión mire el reloj y diga, 10 minutos, ¿y a quién puedo saludar? Y salude a alguno que no conoce, salude a alguno también que conoce, pero 10 minutos dele a la iglesia, a los otros que conforman la iglesia para saludarlo. Bueno, dicho esto, esto quiere decir que somos iglesia, que los dones los hemos recibido, no solo para utilizarlos cuando nos congregamos aquí en este lugar, no solo en las actividades que se hacen dentro de estas cuatro paredes, sino también afuera. Pero tampoco es al revés, porque hay algunos que pueden decir, yo ejerzo mis dones afuera solamente, pero acá no. Yo evangelizo, predico, enseño afuera, pero cuando estoy acá, no me nace, no lo puedo. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad y tanto aquí como afuera debemos predicar el Evangelio, debemos enseñar. Yo he escuchado a algunos decir, yo solo enseño o evangelizo o sirvo dentro de estas cuatro paredes, o al revés, lo hago afuera. Lo tengo que hacer aquí. Hay personas que dicen, yo sirvo, ¿qué don tiene usted? Y dice, yo tengo el don de servicio. Y quizás después habla con la esposa y dice, en la casa tengo que rogarle para que vaya a tirar la basura afuera, para que lave los platos. Entonces el don de servicio es en todo lugar, no es selectivo. Si tengo al Espíritu Santo, me dio el don de servicio, lo aplico en todo. No, esposa, amada, es para desarrollarlo en la iglesia. Yo acomodo las sillas, soy muy amable con todos aquí, pero no es en todo lugar. Mi don de servicio lo debo ejercer en todos lados. ¿Cuándo? No solamente cuando me acuerdo, ¿sí?, que tengo que servir, en todo momento, o cuando me ven, o cuando me agarran ganas, es en todo momento, es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Y mi pregunta es, si usted tiene un don, ¿sí puede decir amén? ¿Tiene un don? ¡Ay, qué dudas! Yo le voy a anticipar algo, voy a spoilear parte del mensaje y de lo que va a ocurrir después, pero quiero decirle que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y como vamos a leer a continuación, nos dio por lo menos un don a cada uno de nosotros. Y alguien puede decir, yo tengo el don del fútbol. Sí, pastor, no sabe cómo juego a la pelota. ¿Tengo la imagen atrás? Ah, ahí está, sí, ese soy yo, dice alguien. No sabe qué bien que juego los lunes al fútbol, sí, me cuentan y todo. Después uno lo ve los lunes y quizás no tiene ni el don ni el talento. Y a veces decimos, esto es un don, tengo el don de fútbol. O otro puede decir, pastor, no sabe el don del arte que tengo, cómo pinto, cómo dibujo, ¿sí? Desde que era chico pintaba muy bien, se lo mostraba a mis compañeros, a mi mamá, todos encantados, así que tengo un don de la pintura o del dibujo. Quizá alguien más diga, yo tengo el don de la música, ¿sí? Nací, no sabe que nací con la música adentro mío, no sabe lo bien que ejecuto este instrumento, la guitarra, la batería, es una pasión que tengo, ese es mi don, pastor. O tal vez otro afirme que es muy bueno hablando o enseñando, comunicándose con otros y diga, ese es mi don. Todos estos que acabo de mencionar son talentos naturales, habilidades que nacieron con nosotros de manera natural, también dadas por Dios, pero no lo debemos confundir con los dones espirituales que recibimos cuando nacemos, pero no de manera natural, sino cuando nacemos de manera espiritual. Amén. Así que nadie venga y me diga, pastor, yo tengo el don del arco y la flecha, o de coser. No, esos son talentos naturales y están bien, y se los ha dado Dios también, pero los dones son espirituales. Otro podría decir, yo tengo el don de la paciencia. Ah, pastor, ¿no sabe qué paciencia que tengo con mis hijos? Usted no sabe lo que es estar casada con mi esposo, la paciencia que le tengo. Entonces puede decir, yo tengo el don de la paciencia. No sabe la paciencia que tengo en mi equipo de trabajo. Yo antes no tenía paciencia, así que Dios me dio ese don para tratar con la gente de mi equipo que no sabe cómo es. Es tan difícil o más difícil que yo. No, es un don. O alguno puede decir, yo tengo el don del gozo. Estoy feliz todo el día, nunca discuto con nadie, no respondo de una manera negativa a ningún agravio. Y decir, pastor, tengo el don del gozo. Yo digo, felicitaciones por todo lo que ha compartido, pero esto no es un don. La Biblia habla y nos dice que todas estas características, el gozo, el amor, la paciencia, la paz, es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué están? Para desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Así que cuando yo digo tengo amor o tengo paciencia, estoy desarrollando carácter, pero no un don. Así que hay que separar estas tres cosas: talentos naturales, dones espirituales y el fruto del Espíritu. Vamos a leer unos breves pasajes del Nuevo Testamento para tener un poco más de luz y claridad sobre los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Y ahora, hermanos, deseo hablarles de los dones espirituales porque quiero que lo entiendan bien. Estoy seguro que algunos también en aquella iglesia de Corintios decían, yo tengo el don de la paciencia, o decía, yo tengo el don de la templanza. Y alguno decía, no sabe qué bien que juega la pelota, no sé si juegan a la pelota, pero él le dice, les voy a explicar bien. Entonces, 1 Corintios 12, 4 y el verso 11 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo y es la fuente de todos ellos. No es el pastor el que los da, no es un líder el que los reparte. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en cada uno de nosotros. Verso 7 dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Así que si usted se está desayunando en esta mañana, que usted tiene un don espiritual, ¿sí? Aunque todavía quizás no lo haya reconocido. Dice el verso 11, Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Eso es muy importante. En primer lugar, los dones son netamente espirituales, ¿sí? Y algo importante, no es uno solo, hay una larga lista y si usted después quiere leer, aproveche y lea todo el capítulo 12 y otros párrafos de la Escritura referido a los dones espirituales y los va a encontrar a los dones con nombre y apellido, dones como el de enseñanza, el de servicio, el de sanidad, el de hablar en lenguas, el de interpretación de lenguas. Ay, pero yo nunca escuché esto en la iglesia, pastor, ¿esto es así? Bueno, el de discernimiento de espíritu, el de profetizar, etcétera, etcétera, etcétera. La fuente de cada uno de ellos es el Espíritu Santo mismo y fueron dados por Él. No los reparte nadie aquí en la iglesia. Y usted se preguntará, y lo dice el pasaje, ¿para qué están? Son dados para que ministremos a los demás, para que podamos servir a los demás. Y aunque hay distintas formas de servir, servimos también a un único Dios. Como siempre digo en el Discipulado 4, el Espíritu Santo no esconde los dones acá abajo. A ver, después dice frío, caliente, y uno tiene que ir buscando, es como que está escondido. El Espíritu Santo nos da los dones y nosotros debemos reconocerlos, ¿sí? Reconocerlos en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Alguien me preguntaba, ¿cómo los reconocemos a los dones espirituales? Sirviendo, ministrando. ¿Sí? Quizás alguien aquí tenga el don de enseñanza y va a enseñar con los nenes y dice, no, recibe este don, pero con los nenes no. Pero después enseña con los adolescentes y dice, sí. O algunos enseñan a los adultos y dice, sí, con los adultos sí, pero con los adolescentes no. Y hay varios que pueden llegar a tener el mismo don de enseñanza, pero para grupos etarios diferentes. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo un don? ¿Cómo lo reconozco? Sirviendo al Señor. ¿Sí? El Señor va guiándonos, dirigiéndonos. Pero lo debemos reconocer, no están escondidos, hay que reconocerlo. Entonces, la diferencia entre descubrirlos, es lo que dice recién, y reconocerlos, lo hacemos a través del servicio. El Espíritu Santo nos ha provisto a cada uno de nosotros por lo menos un don. Así que no se preocupe pero sí ocúpese en reconocerlo. La iglesia, aparte de los cuatro discipulados que tiene, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hay un discipulado de dones y ministerios. ¿A cuántos les gustaría participar? Dice, yo quiero reconocer mi don. Muy bien, hay tres que quieren, está muy bien. El resto entiendo que saben y reconocen cuál es el don que tiene, ¿sí? A la tarde había muchos más, así que el pasaje dice que aunque Dios actúa de maneras diferentes, Él es quien hace la obra, Él es el que da fruto, ¿sí? Nadie crea que porque tiene un don lo maneja de taquito, tiene que ver con mis capacidades, o ahora que lo tengo, es siempre el Espíritu Santo trabajando a través de nuestras vidas. Nunca somos nosotros. Por eso no hay lugar para la comparación. Ay, mira cómo enseña él. A él le dieron 5 alumnos, a él me dieron 2. ¿Por qué fueron tan injustos? Y uno se queja. No hay que compararnos con lo que el otro hace. A mí me gustaría cantar, y a mí también, pero si estoy acá, ninguno de ustedes estaría, porque Dios no me dio ni el talento, ni el don para poder hacerlo, ¿sí? ¿A cuántos? A todos nos gustaría estar acá, tocar un instrumento, ¿sí? Venga, mañana si yo tengo el don de la guitarra, quiero tocar. No, es un talento y no todos somos llamados para lo mismo. Si tiene alguna duda de que usted se quedó afuera de la repartición de dones, porque quizás usted dice, a él le dieron 3, qué bien que hace esto y esto y esto, y a mí no me dieron ninguno. El Espíritu Santo se olvidó de mí. Porque quizás alguien piensa así, yo todavía no lo reconocí porque se olvidó de mí y a él le dio 4, le dio 3 y a mí nada. Vuelvo a leer el verso 7, dice que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un don espiritual. Y no para gloriarnos ni para ponernos un gafete acá con el nombre. Don, maestro. Entonces te llaman por tu nombre, hola hermano, no. Maestro, o líder, o pastor, o... No estamos para ponernos un gafete del don que tenemos. No es para gloriarnos, sino para que nos ayudemos, dice, mutuamente para edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que somos nosotros. Así que con el don que cada uno tiene, edifica al otro, le permite crecer. Si usted escucha una enseñanza de alguien que tiene el don de enseñanza, usted crece. Si usted me ha pasado a mí... Y hay dones, pero también hay servicios que lo tenemos que hacer todos. Por ejemplo, evangelizar. Ah, no, que evangelicen los que tienen el don de evangelismo. No, todos debemos realizar evangelismo. Pero si usted escucha a alguien que tiene el don de evangelismo, se va a sorprender de la manera que lo hace, con la sencillez, con la unción que Dios le da para poder hacerlo. Ahora usted no está exento y tiene que hacerlo también, predicar el evangelio y anunciar. Ahora se va a sorprender con aquellos que tienen el don, como en la enseñanza. Usted puede enseñar, obviamente, pero el que tiene el don de la enseñanza tiene ese don dado por el Espíritu Santo para impartir una palabra profunda, impartida de parte de Dios para cada uno de nosotros. Siempre recuerde que es el Espíritu Santo quien decide qué dones va a distribuir a cada creyente. Y nosotros somos responsables de usar y desarrollar nuestros dones. Pero nunca crea que recibir un don espiritual es producto de un premio o por su comportamiento. Ah, el Espíritu Santo me premió a mí porque no falté ningún domingo de enero, de febrero, de marzo. Entonces me dio ese Espíritu, me lo merezco porque me aprendí todos los versículos del discipulado. Entonces me dio un premio que es, no tiene que ver con su esfuerzo personal. No tiene que ver con cuántos versículos se aprendió este año. Es solo por gracia. Es un regalo de Dios. Yo quiero detenerme en esto. Si usted reconoce el don de Dios y le permite, escuche bien, le permite servirlo a Él en un ministerio, usted debe valorarlo. Servir a Dios siempre, siempre es un privilegio que Dios nos da a nosotros. Y a veces no valoramos. Y a veces cuando estamos en un ministerio desarrollamos algo, quizás el hacerlo continuamente, miércoles tras domingo tras domingo, y vamos perdiendo la visión para quién lo estamos haciendo. Y cuando perdemos la visión para quién lo estamos haciendo y bajamos la mirada de arriba y la ponemos solamente en las personas, nos olvidamos para quién lo hacemos. Entonces este no me saludó, y le acomodo la silla así, en medio del costado. Este hizo tal cosa, o no me gustó lo que dijo, entonces empiezo a servir hacia los demás solamente. Siempre es un privilegio que Dios me da el poder servir. Y yo lo que tengo que hacer con eso que Dios me da, ese amor y esa gracia que Él tiene sobre mi vida y la oportunidad que me da, lo debo hacer siempre con excelencia. Si vamos a servir al Señor, lo debemos hacer con excelencia. Mira alguno decirle, hacelo con excelencia. Hacelo con excelencia, hacelo con ganas, hacelo con entusiasmo. Y si no hay, lo perdiste, renovalo, volvé al primer amor y decirle, Señor, gracias por este privilegio que tengo de servirte. Y no solamente debo servir cuando me toca servir, lo debo hacer en todo momento. Por eso, ninguno merecemos ningún mérito, ¿sí? O esperar el reconocimiento de los demás. Qué bien que hiciste esto. Hay personas que pueden llegar a expresar, ¿sí? Esta iglesia no me reconoce nada, todo el esfuerzo que hago, todo el servicio que... No espere recibir un mérito. Usted lo está haciendo para el Señor, bendiciendo la vida de los demás. Nadie diga, nadie valora mi esfuerzo, nadie valora todo el tiempo que invertí. Si usted piensa que lo invirtió solamente en los demás, usted está invirtiendo tiempo en el Señor. Siempre tenga en cuenta estos aspectos por... Va a evitar varias cosas. Va a evitar el desgaste, va a evitar la frustración, va a evitar la decepción, porque nadie le reconoce. Ahí nadie le dijo, enseñé, y nadie me dijo, qué linda la prédica, qué linda la enseñanza. Lo habré hecho mal. Usted lo está haciendo para el Señor. En primer lugar, los dones espirituales no son para nuestro beneficio, no son para nuestro reconocimiento, sino para edificar a la iglesia, que no es suya ni es mía, es del Señor. Y lo segundo, bien importante, es que todo lo que usted haga se vuelve prácticamente inútil si usted no lo hace con amor. Si usted no lo hace con amor. Por eso cuando usted vaya reconociendo los dones, si todavía no los reconoció, esos 3 o 4 que me levantaron la mano, mientras van reconociendo los dones que el Espíritu Santo les dio, sirva y ejercítelos con amor. El apóstol Pablo es muy duro en su carta a los Corintios. Dice, si yo hablase en lenguas angelicales, si diera todo mi servicio, si daría mi vida por los demás, pero no tengo amor, de nada sirve. Y ese es el Espíritu Santo hablándonos en esta mañana también. En último lugar, en tercer lugar, el Espíritu Santo nos llama y nos comisiona. Preste atención, ya les dije, no es el pastor, no son los hermanos de la iglesia, dice la palabra en el libro de Hechos. Y esto es impresionante. Esto. 1 Corintios 13, versos del 1 al 4. El título de esa porción es Bernabé y Saulo son encomendados. ¿Para qué? Vamos a verlo. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban 5 personas. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, porque así es la Biblia, así le llamaban a este muchacho, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Dice que cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen, ¿quién fue el que lo dijo? El Espíritu Santo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Sabe qué? El trabajo al que Dios lo llamó a usted, nadie más lo puede realizar más que usted. Es un trabajo especial, es una tarea especial. Nunca lo menosprecie, nunca lo tome así nomás. Es un trabajo especial el que el Señor le da. Ay, pero es más importante predicar que acomodar las sillas. No, no, todas las tareas que Dios nos da son importantes. Siempre digo que la primera persona que va a ver aquel que entra por primera vez son los sugieres. Y lo primero que va a ver es alguien que le sonría, que le da un abrazo, que lo saluda y que lo ayuda a sentarse. Entonces la persona que ya recibe un abrazo, una sonrisa, viene y se sienta entusiasmado. Imaginen que no hubiera nadie para recibirlo o alguien que lo recibe enojado. Siéntate por ahí. Y la gente se va y ya se predispone para alabar al Señor. Y después de escuchar un mensaje. Miren qué importante es desde que entra la persona al templo hasta escuchar la palabra del Señor. Así que no puedo decir esto, me gustaría más hacer esto o lo otro. Lo que el Señor me dio es muy importante, es una tarea especial. Y dice que mientras ellos ayunaban y oraban, el Espíritu Santo los separó, los llamó, dice. Así que después de pasar más tiempo, Después que le dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo, dice que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, le impusieron las manos y los enviaron. Y así comienza, verso 4, el primer viaje misionero de Pablo. Verso 4 dice, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. ¿Usted quiere servir al Señor? Más. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Sabe a dónde Dios quiere llevarlo? Si usted quiere saber a dónde el Señor lo quiere llevar, permita que el Espíritu Santo sea su GPS espiritual. Acá en este pasaje, hay varias perlas bíblicas o espirituales. En primer lugar, no podemos conocer los propósitos de Dios para nuestra vida si no tenemos hambre de la presencia de Dios, ¿sí? Si no pasamos tiempo de calidad con Él. Discipulado, 1, 2, 3 y 4, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Pasar tiempo. ¿Con quién? Con el Maestro. Es intimidad, es hambre estar con el Señor. En primer lugar, yo quiero servir al Señor, pero no sé nada de Él. Lo debo conocer, debo pasar tiempo de calidad. Estos 5 muchachos, escuche bien, presta atención, es lo que acabamos de leer. Dice que estos 5 muchachos, Pablo, Bernabé, el negro Simeón, Lucio, Manaén, el amigo de la escuela de Herodes el Tetarca, que quizás tenía algún contacto de política, pero eso no fue por lo cual lo llamaron a servir. Estaban, dice, reunidos para algo muy importante. Ya se les reconocía los dones. Ustedes vieron que decían que eran maestros y profetas, todos ellos, todos los 5. Como usted leyó conmigo, escuche bien, lo dice el pasaje, que los 5 cierto día, mientras miraban el Facebook, ¿sí?, estaban en Instagram o procrastinaban. ¿Saben lo que es procrastinar? Es posponer las cosas. Lo voy a hacer mañana. Tenemos que leer la Biblia. Pasar tiempo con el Maestro. Mañana paso. Y paso, en vez de una hora paso 2 horas. Y al otro día, el martes, dice, no, ay, no, no. Procrastinen, lo voy a hacer. Mañana voy a pasar 3 horas con el Maestro. Y así llegamos al domingo y nos alimentamos solamente de lo que compartimos un domingo en un culto. Y dice, mientras ellos procrastinaban en YouTube, y aclara el pasaje, dice, terminando de maratonear con la última serie de Netflix, el Dios se le reveló y les dio indicaciones sobre su llamado. Claro que no. No ocurrió así. Dice, mientras oraban, adoraban y ayunaban, así fue cuando el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo especial al cual los he llamado. Si usted y yo queremos reconocer los dones espirituales en nuestra vida, queremos reconocer el llamado al cual Dios nos llamó, el ministerio en el cual debemos servir, si queremos realmente servir al Señor con excelencia, necesitamos hambre de Dios, hambre por su servicio, hambre por su palabra. Y digo, a veces escucho a la gente, yo quiero servir al Señor, pero tenés que congregarte. Y a veces nos cuesta hasta congregarnos los miércoles o congregarnos los domingos. Y no solamente el congregarnos, vuelvo a la regla de los 10, salgo tan rápido que no alcanzo a saludar a nadie. Yo me paro en la puerta ahí para paro un poquito, y se hace el embudo ahí para poder, quédese un ratito más. La regla de los 10, mire su reloj y voy a saludar a 2 o 3, 4. Bueno, una vez que se cumple los 10, no salga por esta puerta, saluda a alguno más, despídase del pastor o de los ujieres que están en la puerta. Recuerde que somos iglesia, que nos necesitamos, y esto es parte de ser iglesia, para saber cómo estamos, para escucharnos, para ministrarnos, preguntarle a alguien cómo fue con esta lluvia, cómo la pasaste, para darnos un abrazo, para orar. Pero a veces no nos damos ese tiempo, y esto también es ser iglesia. Pero qué maravilloso lo de estos muchachos, y con esto quiero terminar. Dice que a pesar de que ya les había dicho el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo, siguieron buscando a Dios en oración, en ayuno, para tener confirmación de esto. Y como iglesia dice que les impusieron las manos y fue el Espíritu Santo quien envió a Pablo a su primer viaje misionero. El primer viaje misionero sería el primero de una cantidad de aventuras ministeriales, quizás las más impresionantes y extraordinarias del Nuevo Testamento, se dieron en aquel llamado especial del Espíritu Santo. Ese mismo Dios que llamó a Pablo, ese mismo Dios que llamó a Bernabé, ese mismo Dios que mientras ellos oraban, ayunaban y adoraban al Señor, se les reveló a sus vidas. Es el mismo Dios que te llama en esta mañana. Es el mismo Dios que quiere ungirte, que quiere capacitarte, que quiere comisionarte para la tarea que Él ya preparó para tu vida también. Solo tenés que decirle: Señor, yo lo quiero hacer. Es un privilegio si me llamas. Yo lo quiero aceptar. Yo quiero recibir este privilegio. Lo quiero llevar adelante con amor, con autoridad, con responsabilidad y con excelencia. Yo te invito a cerrar tus ojos. Si es tu deseo de servir al Señor, quizás lo hacías en otra comunidad de fe, en otra iglesia, y hace tiempo estás aquí y hoy querés decirle al Señor: yo quiero servirte, yo quiero ministrar, quiero volver a estar en la brecha, quiero dejar el banco y jugar en el equipo donde me pongas, en el lugar donde vos quieras. Yo lo quiero hacer. Si es tu decisión en esta mañana, te invito a levantar tu mano. Voy a orar para que esto sea una realidad en tu vida también. Si el Señor, quiero, con esa mano levantada, el Señor, yo quiero volver a hacerlo. Pero también quizás sea esta mañana tu deseo de reconocer ese don. Levanta tu mano y decirle: Señor, yo quiero reconocer ese don que tenés para mi vida. Y quiero ejercerlo. Y es un privilegio que me hayas elegido. Me salvaste, pero ahora me das la oportunidad de llevar adelante junto a ti esta tarea, este ministerio. Papá, me comprometo a llevar tu mensaje, a proclamarlo, a servir a tu iglesia para que crezca. Gracias, Señor. Padre Celestial, en esta mañana te doy muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Papá, es un privilegio poder estar, Señor, en este lugar. Perdónanos, Señor, si a veces no nos damos cuenta, nos olvidamos en medio de la tarea para quien lo hacemos. Señor, perdónanos si a veces no nos damos cuenta cómo lo hacemos. Pero en esta mañana, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de poder servirte. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, tu favor, tu gracia sobre nuestras vidas, por el don, Señor, que ya, Señor, nos has dado. Señor, te ruego por aquellos que en esta mañana se comprometen a buscarte, a orar, a buscar dirección. Llénalos de tu Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia. Llénalos de pasión. Señor, y aquellos que todavía no han reconocido sus dones, Señor, y hoy lo quieren hacer, Señor, y quieren servir y quieren, Señor, que puedan dar el primer paso, Señor, de anunciar tu mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Señor, y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por este llamado especial, por comisionar, Señor, a todos aquellos que hoy estamos aquí para una tarea tan trascendente, que no la podríamos hacer solo. Es tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Revélate, Señor, a tu pueblo en este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas.